Capítulo número 12. Consejos de otros emprendedores. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en que me estés escuchando, como siempre digo, cada fin de semana. Y bienvenido a un nuevo programa, un nuevo podcast de Emprendedor E-Commerce, el podcast en el que hablamos sobre todos los temas habidos y por haber del mundo de las tiendas online y del mundo de la emprenduría en este tipo de negocio. Hoy tenemos un capítulo diferente, hoy domingo día 11. Porque bueno, he creído conveniente pues hacer este capítulo, porque no solo es cuando montas un negocio, cuando haces un proyecto de emprenduría, no solo es el saber cómo hacerlo y cómo llevarlo a cabo, y diferentes técnicas, diferentes consejos, sino que también me parece interesante pues aprender de otros emprendedores y saber escuchar consejos de estos otros emprendedores. Entonces hoy me he planteado pues hacer el capítulo de hoy con estos consejos de diferentes emprendedores que he podido recopilar y que los vamos a citar aquí uno a uno. Antes de empezar con el capítulo, recordarte, que se me olvidaba, que tienes a tu disposición el blog del programa, que es www.emprendedorecommerce.com. Ahí tienes diferentes artículos que voy subiendo cada semana, también tienes todos los posts ahí puestos y un formulario en el que te puedes poner en contacto conmigo por si te surge cualquier duda en cualquier programa que hayas escuchado, o incluso también para poder proponer algún tema para tratar aquí en el podcast. También, si quieres decirme hola, que estoy escuchando tu podcast, también puedes hacerlo. Estoy abierto a todo, o sea que no hay ningún tipo de problema. También me puedes encontrar en Facebook. Pones Emprendedor E-Commerce y encontrarás el Facebook. Y también en Twitter, que es arroba m-bajo E-commerce. Estaba mirándolo porque como tienen los nombres estos que es diferente, arroba m-e-commerce, también estoy en Twitter. Y nada, empezamos con el capítulo de hoy, que son diferentes consejos de otros emprendedores, que siempre creo que es importante, ¿no? Escuchar esos consejos y seguir un poquito de la mano de ellos, ¿no? Que son los expertos, los que ya han montado algún tipo de negocio. El primero que vamos a escuchar es Javier Carril, que es cofundador de XCoach, y nos dice que es un error pensar que únicamente montas tu empresa para ganar dinero. Dice, si solo estás pensando en hacerte rico, vas por muy mal camino. Tienes que tener vocación de empresario. Plantéate primero qué tipo de empresa quieres crear y con qué proyección de futuro. Hay emprendedores que montan su negocio únicamente porque se quedan en paro y no tienen o no ven otra salida. Es una fuente continua de problemas. Por mucho que te asocies con personas motivadas, si algo sale mal, tirarás la toalla a la primera de cambio. Otra frase que es de Antonio Pedrosa, que es fundador de Omellas. Dice, nos desenfocamos con tanta facilidad, y puntos suspensivos. Es que los emprendedores nos olvidamos del objetivo principal de una empresa, que es vender, vender y vender. Céntrate en la calidad y en el momento de venta de tus productos o prestación de tu servicio, y en tener un buen departamento post-venta. Y el resto, subcontrátalo, supervísalo, pero externalízalo. Tanto lo que no sepas hacer como lo que te requiere un esfuerzo que te quite de vender, subcontrátalo. Si sueñas con tu idea en lugar de con las cuentas, se te van a ocurrir muchas más ideas. Pero cuidado, eso no significa desentenderte. Vamos con otra frase que es de David Pérez García, fundador de Damtec. Tú no vendes lo que quieres, sino lo que la gente desea comprar. Muy buena esta. Cuando arrancas con tu negocio, no es tan importante hacer un business plan perfectamente definido a 3 años como saber de dónde vendrán tus ingresos. Para hacerlo bien, no solo tienes que echar cuentas, también debes salir a la calle y hablar con clientes potenciales y con gente de tu sector. Esto te llevará seguramente a rehacer tu idea inicial. Un buen plan y un estudio de mercado hecho por el propio emprendedor, puerta a puerta, es garantía razonable de éxito. Vamos a por otra frase de Antonio Pedrosa, que es fundador de Omellas. No le des más vueltas y monta ya tu empresa. Si ya has entregado los papeles, aunque no hayan pasado todavía por los trámites administrativos, ya puedes comenzar a operar con tu empresa aprovechando los vacíos legales. Si te esperas a recoger la documentación, puede que dejes en el camino clientes, periodos de carencia o que salgas en un mes que puede no ser el mejor para tu negocio. Ramón Nogueira, que es fundador de Alamut, huye de exageraciones en tu plan de negocio. Tu plan de negocio tiene que ser realista, nada nada de vamos a ser líderes mundiales, conquistaremos el 1% del mercado chino, no tenemos competencia, nuestra tecnología es única. Un plan no deja de ser una venta. De hecho, la primera acción de tu empresa es la venta de tu compañía a tus inversores, tanto si es a un banco como a un inversor privado. Otra frase, Ignacio Bao, fundador de Bao y Partners. No da lo mismo en qué momento lanzas al mercado tu empresa. Planifica y decide la creación de tu empresa con antelación, procurando siempre que sea posible que el inicio de tus operaciones coincida con el año natural. No pienses en las subvenciones como base de tu empresa cuando quieras empezar un negocio. Lo único que conseguirás es perder tiempo. Eso sí, infórmate de las exenciones y ayudas que existen para emprendedores. Otra frase que es de Daniel Aichelá, fundador de Coxions. Una buena agenda no sustituye nunca a la planificación comercial. Los emprendedores confiamos demasiado en nuestras agendas y pensamos que un negocio crece por sí. Nosotros creíamos que bastaba con una web y con la buena acogida de nuestro producto. Pero después de agotar nuestros contactos y hasta que los clientes empezaron a repetir, empezó el problema de introducirnos en el mercado e implantarnos. Otra que es de Yolanda Chía, fundadora de Viberic. Agárrate a tu nómina. Si tú o alguno de tus socios disponéis de una nómina, mantenedla y compaginad vuestro trabajo con la actividad emprendedora hasta que el negocio arranque. Aunque implique un doble esfuerzo, si hay problemas, puede ser un aval frente a un incremento de crédito. Eso sí que es verdad. Bueno, pues vamos a por otra frase. Esta nos la trae Pablo San Agustín, fundador de Arelux. La forma jurídica, los impuestos, los contratos, todo eso es lo más fácil. Los obstáculos con los que te encuentres no suelen ser los que prevés. Hay cuestiones que parecen difíciles y que se resuelven pagando 170 euros a un notario. Los problemas son otros. Normas contra incendios, licencias para manejar sustancias peligrosas o la necesidad de elaborar un proyecto antes de levantar una nave. Otra frase que es de Ignacio Bao, fundador de Bao y Partners. ¿A que se te ha olvidado que vas a tener competencia? Pues la verdad es que a veces parece que estés tú solo, ¿no?, en el mercado. Nos dice, por si no te lo han dicho todavía, siempre vas a tener competencia, antes, durante y después de poner en marcha tu negocio. Una primera señal para saber si tu plan de empresa funciona o no es cuando reflejas en él que no tienes competencia o se te olvida mencionar cómo es la misma. Y por competencia no solo me refiero a la directa, también a la indirecta. Es verdaderamente difícil que estés solo en el mercado. Otra frase que es interesante es ¿esperar a los clientes sentado? Un error. Esta nos la trae José Castillo Navarro, fundador de Chul Communication Social. No puedes abrir la puerta de tu empresa y comenzar a pensar en ese momento en cómo captarlos. Ese trabajo lo deberías haber hecho antes. Lo mejor es contar con algunos clientes que te aseguren un mínimo de ingresos o por lo menos tener claro cómo van a entrar por tu puerta. Los negocios primerizos suelen estar poco capitalizados y no pueden vaciar sus recursos antes de tiempo. Y ahora unos consejos para la gestión empresarial. Nos dice Lucas Rodríguez Cervera, fundador de Nevant. ¿Qué socio hace qué? Cada fundador tiene que expresar claramente qué quiere obtener del proyecto empresarial. Es fundamental que los objetivos estén alineados y para ello un ejercicio muy útil es analizar posibles escenarios. También es importante identificar los roles que van a ser necesarios en la empresa. Defínelos con precisión y establece por escrito qué funciones asumirá cada socio. Esto te ayudará a prevenir problemas en el futuro e incluso abortar a tiempo un proyecto con riesgo de conflicto. Esto a veces de los socios es complicado. Javier García y Miguel Ángel Lubián, fundadores de Instituto CIES. Si no vas a poder pagar, no contrates. Vamos a ser coherentes, que luego vienen los remordimientos. Si tu empresa no tiene volumen todavía para contar con un trabajador más en plantilla para que se encargue de un área concreta que necesita apoyo, subcontrata ese servicio hasta que puedas pagar a un empleado propio. Por un lado, vas a reducir los gastos, sin renunciar a obtener servicios de valor contratados a terceros. Por otro, no le vas a hacer perder el tiempo y el esfuerzo a nadie. Es fundamental saber los recursos humanos que debes de emplear en cada departamento y no crear falsas expectativas cuando estás empezando. Piénsatelo dos veces antes de cometer este error. No confundas un pico de producción con una necesidad a largo plazo de tu empresa. Ahora nos trae Alejandro Barquero, fundador de Consulting. No te confíes, tus empleados pueden no tener tus mismas aspiraciones. Al principio, los empleados se entusiasman con el proyecto, pero a medida que ven cómo va la empresa, va creciendo, pues quieren más. No todos los profesionales tienen tus mismas aspiraciones, aunque los procesos de selección afirmen e incluso rubriquen un compromiso con los objetivos de la empresa, que luego muchos olvidan. Ahora Pablo Elosúa, fundador de IVIVE. Pide siempre tres presupuestos a la hora de buscar proveedores. Además, exige siempre un descuento sobre el primer presupuesto que te entregue un proveedor. Estas dos prácticas las llevo a rajatabla desde que puse en marcha mi empresa y me han ahorrado muchísimo, muchísimo dinero. Muy buena esta. Javier Carril, fundador de ExCoach. Tus comerciales, los mejores, los mejor pagados. Hay áreas del negocio donde son más importantes los paquetes retributivos y el clima de trabajo. Es fundamental que determinados puestos sean atractivos para captar a gente y retenerla. No es lo único. También es necesario dedicar tiempo a reestructurar tus paquetes y sistemas retributivos y hacerlos muy competitivos. Como te podrás imaginar, el departamento más importante es el de ventas. Una red comercial que no esté motivada o formada o que no transmita lo que la empresa quiere expresamente es un riesgo que no te puedes permitir. Vamos con David Pérez García, fundador de Damtec. Con tus proveedores, cuanto más pesado puedas llegar a ser, mejor. Por desgracia tiene que ser así. Exige tus pedidos en sus fechas. Sé insistente con ellos. Que no se olviden de ti. ¿Cómo lograr ciertas garantías? Intenta siempre que te firmen un contrato con penalización por incumplimiento de fechas de servicio. Tú no puedes perder un cliente por un retraso de entrega de un proveedor. El significado de la palabra compromiso no es lo mismo para todo el mundo. Vamos a por otra de Fernando Vilches Guijarro, fundador de viajeconnosotros.com. Tu éxito no es solo tuyo, también de tu plantilla. No te engañes, no puedes conseguirlo solo. Así que haz partícipes a tus empleados de los éxitos de tu negocio. Al fin y al cabo, esto es un barco lleno de tripulantes. Aunque tú lleves el timón y seas el que no duerma por las noches. Si se hunde, os hundís todos. Así que, si las cosas van bien, que la tripulación se entere. Y si van mal, se lo cuentas a tu almohada. Vamos con otra de Gerard Matret, fundador de Drivania. Los emprendedores que toman decisiones por sí solos asumen un gran riesgo. Según crece el negocio, las decisiones se vuelven más complejas. Te resulta imprescindible disponer de varias fuentes de información antes de sacar conclusiones. Una vez dispones de datos fiables, lo mejor es recabar más de una opinión antes de tomar una decisión. Para ello, debes rodearte de personas capaces de aportar consejos constructivos y desinteresados. Cuantos menos errores cometas, menos dinero perderás. Vamos con Ana Martín Tanco, fundador de Martan. Busca proveedores hasta debajo de las piedras. En vez de buscar únicamente a proveedores de productos o de servicios que estén en el mercado, puedes llegar a posibles colaboraciones con centros tecnológicos o universidades. Se van a implicar más en tu proyecto. Pues mira, ¿ves? Esto es interesante también. Antonio Pedrosa, fundador de Hornellas. Cuando no hay alegría en un sector, se nota. Y cuando lo notas, tienes que ser cauto y tomar medidas conservadoras. De ahí la importancia de los gastos variables para tener cintura. No pasa nada por dar pasos atrás. Eso sí, trata de que no repercuta en tus clientes. Vamos a por unos consejos para lo que es la administración financiera. Importante. Eso de la... Vamos con Fernando Vilches Guijarro, fundador de viajeconnosotros.com. Eso de la marca está muy bien, pero ¿te merece la pena gastarte tanto en publicidad? Te cuente lo que te cuenten, lo más importante a la hora de emprender es controlar el gasto. Normalmente, al arrancar tu proyecto, dispones de la tesorería obtenida por las líneas de crédito tradicionales y como tienes en mente comenzar a recoger beneficios pronto, no reparas en la cuantía de muchas inversiones. Sobre todo en marketing y publicidad. Es importante dar a conocer tu marca para poder empezar a vender, pero hay que dedicarle mucho más tiempo a analizar cuánto inviertes, dónde y cuál va a ser el retorno de esa inversión. Importante, porque a veces empezamos a hacer gastos de venga, a invertir en publicidad, pero después no hay un estudio detrás que diga, bueno, pues hemos invertido tanto en publicidad y nos ha servido de tanto de retorno, ¿no? A veces la cabeza se nos va. Vamos con Jesús Martínez Ben, fundador de Arcos Jardinería. No es cierto que solo tengas que tratar con dos o tres entidades para financiarte. Tienes que moverte por todas las entidades que puedes e intentar obtener algo de cada una. Cuando alguna te cierra las puertas, debes tener otra que te las abra a tu negocio o tu negocio no podrá continuar. No te limites únicamente a tres fuentes de financiación. Sí, a veces vamos a un banco y nos quedamos con el primero o consultamos a dos. No, hay que abrir las puertas no solo a los bancos, como dijimos en el programa de formas de financiar nuestro proyecto, sino que hay muchas más alternativas y hay que buscar recursos y ver cuál es la que mejor se nos adapta. Vamos con Ignacio Bao, fundador de Bao y Partners. Calcula un fondo de tesorería para más de 3 meses. A la hora de echar cuentas, lo más habitual es que en un plan financiero se calcule una tesorería para 3 meses como máximo. No es suficiente, piensa a más largo plazo. Tienes que contar con una estructura de cobros y pagos adecuada. Si no, puede que tengas que hacer frente a problemas de ahogo financiero en tus primeros años de vida. Al principio, muchas empresas necesitan contar rápidamente con un catálogo de productos, lo que implica una cuenta de gastos muy superior a los beneficios, y no tienen en cuenta la necesidad de garantizar también liquidez para su negocio. Otra de Ana Martínez Tanco, fundadora de Martan. Las subvenciones públicas te pueden salir el doble de caras. Las ayudas públicas tienen que plantearse de esta manera. Primero, busco dinero para financiar esa inversión que necesito. Y después presento los papeles para ver si puedo recuperar o abaratar la inversión. Sin olvidar que puede que no te la concedan. Vamos con otra de Ana Martínez Tanco. Trabaja siempre un 50% por adelantado. La forma de negociar la forma de pago es determinante en la viabilidad de tu negocio. Lo más importante es hacer caja desde el minuto cero. Decir pago a 30 significa pagaré a 60-90. Los que terminan ganando siempre son los bancos, negociando nuestros cobros a cuenta de nuestro beneficio. Vamos con Juan Alejandro Goñi Uriarte, fundador de Cliff Studio Arquitectura y Diseño. Te vas a quedar corto con tus previsiones de ingresos y de gastos. Para evitar esto tienes que tener claro que cobro no es igual a ingreso y que gasto no es igual a pago. El desfase temporal cobro-ingreso de tus trabajos, que no eliges tú, lo tienes que ajustar mediante un desfase análogo en tus pagos-gastos que sí negocias. Y otra de Ana Martínez Tanco, calcula la amortización de todas tus inversiones. No se pueden hacer las inversiones por impulso, sin medir el objetivo y la amortización de todas ellas. ¿Te has preguntado, por ejemplo, si para empezar con tu actividad tienes que adquirir todos los recursos que vas a necesitar o si podrías hacer muchas adquisiciones de manera paulatina viendo las expectativas de crecimiento de tu empresa? Tienes que empezar por ahí. Y ahora, por último, vamos a ver... Estoy mirando... Sí. Vamos a ver lo que son consejos sobre marketing. Perdonad, pero es que estoy un poco resfriado porque con el cambio este de tiempo, durante el día hace calor, otros días hace frío, por la noche frío, y la verdad es que respiro súper, súper mal. Consejos sobre marketing, sobre publicidad, ventas y comunicación. Creo que es de lo más importante y más interesante. Vamos con Lucas Rodríguez Cervera, fundador de Nevant. El mejor director comercial siempre es el emprendedor. Nadie transmitirá a un cliente mejor que tú la pasión por tu producto. Con unos cuantos comerciales contratados, veía que yo vendía sin llegar a encender el portátil para hacer una demostración. Y no soy Superman, vendiendo únicamente el padre de la criatura. Así que dedica un alto porcentaje de tu tiempo a vender tu proyecto o producto. Otra de Fernando Vilches Guijarro, fundador de viajeconnosotros.com. Tú eres la imagen de tu empresa, tú eres tu marca. Procura no olvidarlo nunca porque ahora tienes otras responsabilidades. Tu marca va vinculada a ti en todos los actos sociales a los que acudas, a todos los correos electrónicos que envíes y a todas las conversaciones que mantengas con clientes, empleados, proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con Antonio Pedrosa, fundador de Hornellas. La comunicación cuanto antes y solo cuando lo necesites. Si te tienes que ocupar tú de las tareas de comunicación, vas a perder un tiempo muy valioso. Además, lo más seguro es que no sepas cómo llegar a los medios. Si hubiera contado con comunicación 2 años antes, ahora mismo iría 1 año y medio por delante en el mercado. En cuanto haces un poco de ruido, se nota. Y no hace falta buscar a una gran agencia. Ah, y solo tienes que contratar el servicio cuando lo necesites. No tienes por qué firmar contratos anuales. Pablo San Agustín, fundador de Arelux. Si bajan las visitas de tus comerciales, ten por seguro que descenderán tus ventas. Es una regla de tres esto. Está demostrado, si en un mes baja el nivel de salidas comerciales, sabes que en los siguientes no conseguirás los objetivos de ventas que te has marcado. Y lo sabes con la anticipación suficiente como para poder compensarlo a tiempo. En muchos sectores esto es diario. Si en un día no recibes tantas llamadas telefónicas, entonces no alcanzarás los objetivos previstos. Vamos con Lucas Rodríguez Cervera, fundador de Nevant. Aunque tu producto tenga un mercado potencial enorme, dirígete primero a un nicho. Al principio, centra todos tus esfuerzos de comunicación en ese segmento. Es más eficaz disparar con un fusil de precisión que con una ametralladora. Cuando hayas logrado clientes en ese nicho, habrás generado un conocimiento sobre tu producto que te hará más fácil abordar otros y te dará credibilidad para conseguir más recursos. Vamos con Lucas Rodríguez Cervera, fundador de Nevant. Saca tu producto pronto para obtener feedback. Lo que hablamos ayer un poco a lo mejor del blog, ¿no? Teniendo el blog, pues ya podemos empezar a obtener un poco de feedback de nuestros potenciales clientes. Y esto lo digo yo aparte de lo que dice Lucas. Saca tu producto pronto para obtener feedback. No esperes a tener el producto terminado al 100% para darlo a probar. Empieza a obtener feedback lo antes posible. Es mejor ir construyendo tu producto interactivamente, recabando opiniones y probando su viabilidad comercial de forma regular, que esperar a sacar el producto perfecto. Si es un poco lo que hablábamos ayer del blog, ¿no? Puedes empezar, antes de montar una tienda online, a crear un blog sobre la temática de los productos que vas a vender y vas viendo un poco el feedback que vas teniendo con los lectores que van leyendo esos artículos. Y a partir de ahí, pues puedes ir construyendo tu tienda online, pues ya con unos potenciales clientes que seguramente una vez lances esa e-commerce, abras esa tienda online, pues te compren. Vamos con otra de Lucas Rodríguez Cervera. Puedes acercarte a tus clientes con una inversión mínima. Céntrate en fomentar el boca a oreja de tu producto o servicio. Lo has oído mil veces, pero es así. Y si es mediante líderes de opinión, mejor. Conviértete en uno de ellos dentro de tu mercado. Rebánate los sesos para hacer marketing de guerrilla. Por ejemplo, puedes extender tu mensaje a través de redes sociales. Y esto lo hablamos en el programa de redes sociales, que bueno, tenemos un abanico abierto bastante amplio de redes sociales donde poder empezar a lanzar mensajes y promociones de nuestra tienda online. Roman Francesch, fundador de eControls. Te vale con tener información al 50% de tus clientes, no hace falta el 100%. Resulta fundamental montar sistemas para que la información que tienes sobre tus clientes, los productos y la actividad sea fácil de ver sin tener que hacer macroestudios todos los meses. No hace falta que sea completa, a veces con tenerla al 50% todos los meses es suficiente. Y si eso además lo cruzas con los datos financieros, pues mejor que mejor. Vamos con otra de Álvaro Cuadrado Jiménez. Sale uno de cada 20 proyectos, así que tendrás que presentar cientos. No puedes apostar todo a una única carta. Si un proyecto se viene abajo por cuestiones ajenas a tu labor profesional, tienes que tener otros en lista de espera. Los engaños, falsos sueños y espejismos son constantes. Hay que anticiparse y no darse por vencido. Cuanto antes sepas que sale uno de cada 20 proyectos, mejor. Y por último, de este apartado de marketing, Nayara Amanda Luniz, socia directora de My Publicidad. Trabaja gratis, te ayudará a abrirte mercado. Que abrirse hueco no es fácil, eso lo sabe todo el mundo. Al principio, para darnos a conocer, nosotros regalábamos nuestro servicio, publicidad, a una empresa de un sector concreto para llegar a otras de ese mismo mercado. Y esto es importante, es lo que hablaba el otro día en un programa, que bueno, que la gente me preguntaba que por qué hacía el podcast, esto, lo otro, y lo primero que la siguiente pregunta era, bueno, ¿y cuánto cobras? ¿No? Esto lo hago gratis, no cobro por ello, incluso al revés, pago, ¿no? Porque tengo que alojar la página web y todo. Pero no todo lo que se hace en esta vida tiene que ser a cambio de dinero, ¿no? Creo yo. ¿Qué recibo yo a cambio? Bueno, pues un feedback de los oyentes, que veo que me escuchan, que pueden seguir el proyecto este de cómo montar una e-commerce, pueden tener consejos, pueden tener artículos colgados en la web, dónde seguir, cómo hacer. Y sé, solo que haya una persona que me diga por mail, oye, que estaba pensando en abrir una e-commerce y lo he hecho, pues siguiendo alguno de tus capítulos o siguiendo alguno de tus consejos o de tus artículos, pues ahí ya estoy más que pagado. Vamos ahora, por último, con consejos sobre habilidades del emprendedor. El 40% del tiempo de los empresarios se pierde en tareas que no son productivas, según un estudio de Action International. Eso por un lado. Por otro, en el 97% de las ocasiones, las empresas fracasan por razones internas, de mala gestión del propio director general de la compañía, y solo el 3% se debe a razones externas. Pues bueno, vamos a escuchar unos consejos sobre esas habilidades que debe tener un emprendedor. Vamos con Antonio Pedrosa, fundador de Ornellas. No te mires tanto el ombligo, dice. Las empresas más nuevas dejan de lado observar qué está haciendo la competencia. Peor puede que lo nuestro no vaya tan bien como esperábamos y no tengamos en cuenta lo que hace el resto del mercado en cuanto a innovación del producto, canales de venta, etcétera, etcétera. Estos indicadores me tienen que señalar mi sitio y si estoy en esa misma línea. No tiene por qué ser para hacer lo mismo que la competencia, pero sí para saber si estamos yendo por el buen camino. Es importante estar al tanto del entorno. Vamos con una frase de Roman Francesch, fundador de eControls. Multiplica por 2 tu estimación inicial de tiempo. Por muchos proyectos que hayas gestionado antes, tienes que saber que tu producto va a estar listo mucho después de lo que estimado inicialmente. Piensa qué pasaría si el producto tardase en lanzarse el doble de lo planificado. ¿Tendrías fondos para soportar una desviación de ese tipo? ¿Perderías tu venta de oportunidad si tu producto fuese estacional? ¿Cuántos competidores podrían salir? Esta es la frase de Roman Francesch. Ángel María Herrera, fundador de Bubok y Grupo Evoluciona. Al final, todo se reduce a las relaciones personales. Haz networking. Y un día haré un capítulo de lo que es el networking y cómo hacerlo y un poquito de lo que es el esta forma de hacer relaciones. Ve a eventos de tu sector, conoce gente, vamos, haz networking. Al final, las relaciones humanas son fundamentales. Para hacer negocios es básico conocer a las personas. Este consejo es fácil de ver con este ejemplo. No es lo mismo recibir un correo electrónico comercial de alguien que no conoces que una llamada de alguien con el que has charlado en un evento de redes sociales y del que tienes una primera impresión, o incluso que te lo recomiende algún amigo. Importantísimo el networking, cada vez se lleva más. Vamos con Javier García y Miguel Ángel Lubián, fundadores del Instituto CIES. No tengas prisa por crecer. Deberías abordar un proceso de crecimiento solo cuando tengas un modelo de gestión definido, estable y fiable y te acompañe una clientela afianzada y muestres una capacidad para seguir manteniendo o mejorando tu cifra de negocio con los mismos patrones de calidad. Crecer implica financiación, recursos humanos y mayor dificultad de gestión. Es una decisión complicada y no exenta de riesgos. Y por último, vamos con Ezequiel Navarro, fundador de Grupo Premo. Tienes el sentido del riesgo hipertrofiado. Lo que pasa es que tú no lo sabes. Solo cuando miras hacia atrás y ves que detrás de muchos de tus logros se escondían también riesgos de los que no eras consciente en caliente, te das cuenta de que podrías haber estado a punto de tirar todo por la borda. Un poco de más sentido del riesgo te hubiera ayudado a tomar decisiones que mitigaran el peligro sin dejar de tener espíritu emprendedor. Y mira, voy a hacer una última que la he visto ahora y me ha parecido chula, la verdad. Es Ignacio Bao, fundador de Bao y Partners. Emprender, si tienes pareja o una familia, no es solo cosa de uno. Y eso es importante. No puedes tener dos guerras abiertas, una en la oficina y la otra en casa. Tu familia tiene que compartir contigo el proyecto en el que te embarcas. Esto supone hablar claramente, hacer sacrificios, horas sobre todo, para ver si compensa. Puede que no interese si todas las partes de la familia no están de acuerdo. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, un capítulo un tanto diferente, pero bueno, me ha parecido interesante que bueno, que si estás en la fase de proyecto, de emprender un proyecto de una tienda, ya sea de una tienda online o cualquier tipo de proyecto del mundo de los negocios, tener en cuenta estos consejos de estos emprendedores que ya están metidos en el meollo del tema. Y me ha parecido interesante pues hacer un Kit Kat en lo que es el saber hacer técnicas de para abrir una tienda online, de lo que hablamos cada día en el programa, y escuchar estos consejos de los emprendedores. Nada, si te ha parecido interesante, pues como siempre te digo, dale una valoración de 5 estrellas en iTunes y un me gusta en iVoox, y ya nos vemos el sábado que viene, la semana que viene. Dejaremos pasar esta semanita currando a tope y nos vemos el sábado que viene a las 8 en punto de la mañana. Esto es Emprendedor E-Commerce, un saludo y adiós.